Radio Ubrique, deportes. 21 minutos pasan sobre las 6 de la tarde, arranca la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos de nuevo aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a quedarnos hoy martes con una actividad, o en este caso con un grupo de actividades que ya anunciábamos la pasada semana, se ponían en marcha por parte del Patronato Municipal de Deportes. Hablamos de los cursos para esta temporada 2013-2014, actividades destinadas a los jóvenes, a los niños y también destinadas a los adultos, aprovechando todas las instalaciones deportivas con las que cuenta el Patronato Municipal de Deportes. Un amplio abanico de actividades, como decimos, de las que destaca como principal novedad este año la creación de la Escuela Municipal de Baloncesto, la Escuela del Cabo. Un ambicioso proyecto que viene sobre todo a intentar solventar el problema que ha acuciado al cabo en estos últimos años, la falta de monitores para llevar a cabo sus escuelas de baloncesto, que es donde se forman los futuros jugadores, los que van a competir cuando ya alcancen la edad de mini o pre-mini, en este caso, como ocurrió el pasado año, los que ya van a competir a nivel provincial, como viene siendo habitual en estos veintitantos últimos años. Pues bien, hemos podido observar cómo el cabo había tenido problemas estas dos últimas temporadas ya para ir sacando equipos, una disminución considerable del número de conjunto, y por eso estaba intentando pues negociar con el Patronato Municipal de Deportes la posibilidad de que asumiera la creación de una escuela municipal de baloncesto. Esta cuestión se ha hecho realidad. Dentro de ese programa de actividades infantiles para la actual temporada, mejor dicho, el Patronato Municipal de Deportes se oferta esa escuela municipal de baloncesto. Una muy buena noticia porque se están creando las bases, los cimientos, para que no vuelva a ocurrir lo que al punto al que se ha llegado en estos últimos años, es decir, a ver, hay un corte generacional entre equipos de baloncesto sin equipos femeninos después de todo lo que se había logrado. Esperemos que este sea el primer escalón para lograr que el Cabo vuelva pues a contar, a ser el equipo que contaba con, o a ser la entidad que contaba con más de una decena de conjuntos y todos ellos compitiendo a primer nivel provincial e incluso regional. Además de la escuela de baloncesto, pues el programa de actividades, como decimos, es amplio. Se divide en tres bolsas, básicamente, las actividades infantiles, el programa de fitness y el programa de gimnasia, además de las actividades que se van a desarrollar en la piscina de invierno, en la piscina cubierta. En unos instantes estaremos hablando de estas actividades y también de otros asuntos, por ejemplo, el fútbol sala. Ayer se celebraba la Asamblea General Ordinaria, aprobación del presupuesto y del calendario de la competición liguera, cuestión de la que vamos a hablar en la jornada de mañana, pero hoy nos vamos a quedar con los resultados de las dos primeras jornadas del trofeo Peña Sevillista de Ubrique, de su fase de grupos, la jornada del sábado y la jornada de ayer del lunes. Recuerden que hoy, esta noche, tanto en el pabellón polideportivo municipal como en el pabellón de los Remedios, tenemos pues partidos programados. Y comentar un par de cosas: que ya se ha abierto el periodo de inscripción para la 19ª travesía de resistencia Sierra de Grazalema, que se va a celebrar el próximo 19 de octubre. Recuerden, prueba puntuable para la Copa de Andalucía de Travesías de Resistencia. También la inscripción para la quinta liga de ajedrez Barlovato, para la quinta liga de pádel de Ubrique y para multitud de actividades que vamos a encargar o nos vamos a encargar de comentar en los próximos minutos. Antes, una pausa publicitaria y enseguida volvemos. Ejemplo.

Además, sofá de 3 más 2 plazas por 327 euros, butaca balancín desde 88 euros o mesa fija de 1,20 por 80, color a elegir, por 144 euros. Caballero Reguera, Grupo Comfort, junto a la Plaza del Jardín. Radio Ubrique, tu radio. The sea, it swells like a sore head, and the night it is aching. Two lovers lie with no sheets on their bed, and the day it is breaking. On rainy days we go swimming out, on rainy days swimming in. 6:32 de la tarde, vamos a arrancar en el día de hoy. Durante, bueno, estas primeras semanas se puede decir que estamos preparando en parte o analizando asuntos que van a repercutir en lo que va a ser toda la temporada deportiva. Con esto hablamos o nos referimos a los inicios de las actividades organizadas por los clubes y en este caso también por el Patronato Municipal de Deportes. Unas actividades que son esperadas por los usuarios y que se van a poner en marcha o están ya en marcha, de hecho, para toda lo que va a ser la temporada 2013-2014. Tenemos al otro lado del teléfono al director de actividades deportivas del Patronato Municipal de Deportes, a Jorge Caro. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. La semana pasada se abría el periodo de inscripción para esas actividades del Patronato Municipal de Deportes y de nuevo un año más se pone en marcha un amplio abanico de cursos, de actividades para todas las edades y para todos los gustos, ¿no? Pues correcto, desde el día 18 comenzamos el proceso de inscripción en nuestras actividades y como bien dices, pues con un amplio abanico de opciones para todos los usuarios. Y hemos basado el programa principalmente pues en actividades que ya tenemos bastante fundamentadas y que tienen bastante éxito, y sobre todo introduciéndonos poco a poco en los programas de salud, que la verdad que nos están interesando mucho, y a través de la piscina pues estamos consiguiendo mucho éxito. Uh-huh. Amén también de atraer nuevos usuarios a esas actividades del patronato, ¿no? Exacto, y sobre todo cubrir realmente la demanda que tiene que ofrecer el deporte municipal con determinadas actividades que quizás lo que la oferta privada, porque no es rentable y tal, no hace. Y teniendo los medios como tenemos, por ejemplo, de poder gestionar nosotros nuestra propia piscina, pues queremos luchar y fundamentar parte del programa que ofertamos en este tipo de actividades. De hecho, digamos que la filosofía del patronato es esa, precisamente, abarcar aquellas actividades que la iniciativa privada o los colectivos no desarrollan, pues por diversos motivos. Uno de ellos puede ser precisamente el que tú comentas, la poca rentabilidad, o incluso otro puede ser la falta de monitores para impartirlo, ¿no? Se reúnen varias condiciones. Una de ellas es, como bien he dicho, a lo mejor la poca rentabilidad que dan algunos tipos de programas. Otra es que nosotros sí tenemos una piscina para poder gestionar y poder ofrecer pues programas de salud a través del agua, y eso, pues claro, el resto de colectivos, evidentemente, o de empresas privadas no lo pueden hacer. Y nada, y principalmente también hacemos una oferta pública quizás un poco más económica, a lo mejor no ofreciendo un servicio tan privado quizás, o para un grupo tan reducido, pero que también es asequible a muchos bolsillos. Bueno, Jorge, a primera vista lo que destaca de la programación para este nuevo curso es esa creación de la Escuela de Baloncesto, una asignatura que estaba pendiente y en la que Patronato Municipal de Deportes y CABU habéis puesto pues grandes esperanzas e ilusión en que todo funcione, ¿no? ¿Cómo se ha hecho posible finalmente que asuma, digamos, la dirección de una escuela de baloncesto, en este caso se convierta en escuela municipal, el Patronato Municipal de Deportes? El patronato en este caso y el ayuntamiento lo que hemos hecho es prestarnos a la idea que el club pues nos ha ofrecido de colaboración en lo que son las primeras etapas y primeras edades, con objeto de intentar que podamos relanzar un poco el deporte. del baloncesto en Ubrique, sobre todo porque hay muchos años de trabajo detrás y vemos que los últimos años pues no son tanto los niños que quieren practicar baloncesto. También quizás porque la oferta que hay es muy amplia, hay mucha diversidad de actividades deportivas, de actividades extraescolares, y quizás pues ha mermado un poco la iniciativa de los niños por practicar baloncesto. Con esas actividades pues hemos decidido asumirlas nosotros junto con la colaboración y dirección del club de baloncesto, y la idea es intentar nosotros eso, trabajar las primeras edades para luego poder ofrecer niños que quieran seguir practicando baloncesto pues a partir de cuarto o quinto de primaria, y de ahí en adelante seguirían en la disciplina del club. En un principio la idea que tenemos con la escuela es ofrecer este año un primer año para primero de primaria, uh-huh, y poco a poco ir creciendo en los siguientes años. Es decir, los niños irían progresando en su nivel de edad conforme a los cursos de la escuela, y pasarían en cuarto o en quinto a la disciplina del club. Uh-huh. Y esa es la idea, queremos ponerla en marcha este año y a ver cómo nos va. El mínimo será los 6 años, vais a arrancar, como tú bien dices, con esta edad este año solamente, los nacidos en el año 2007, y el funcionamiento será similar al que ha llevado, por ejemplo, el CABU en estas últimas temporadas en sus escuelas. Nosotros en un principio somos más flexibles en este aspecto, me refiero, aunque la oferta la hayamos hecho para niños de 6 años, 2007, que corresponderían a los que están en primero de primaria, si viene un niño de 5 años que quiere empezar a jugar al baloncesto, lo admitiremos en la escuela, uh-huh, siempre y cuando el grupo más o menos permita el funcionamiento correctamente. Igual, el trabajo, si no hay muchos niños, se iniciará mixto, pero si hubiera muchos niños, como para hacer dos grupos, uno de niños y otro de niñas, intentaríamos llevarlo desde el principio de ese modo. El patronato de deporte, las actividades normalmente en las primeras edades siempre son mixtas, sí, pero entiendo que si después la competición divide, como es en baloncesto, no como es en fútbol, divide los grupos masculino y femenino, pues cuanto antes comience el trabajo con un grupo, dividiendo masculino y femenino, pues mucho mejor. En un principio pues ofrecemos un grupo, veremos cuántos niños vienen, si tenemos niños suficientes dividiremos el grupo en dos, y si solo tenemos un grupo, pues bueno, intentaremos tirar para adelante este año con este grupo y ver si podemos crear un poco de escuela, nunca mejor dicho, para que en próximos años podamos tener más grupos de trabajo. ¿Van a poder competir? En estas etapas, lo que nos ha comentado el club, que es una cosa que nos ha parecido interesante, es que se hacen unas convivencias con otros municipios que empiezan a trabajar el tema de escuela. Uh-huh. Y son convivencias parecidas a las que se hace en la Escuela Municipal de Fútbol. Son a lo mejor hay 4 o 5 convivencias en la provincia, y los niños pues allí realizan una serie de actividades, se realizan competiciones y tal. Y esa idea también nos parecía interesante. Son muy pequeñitos y la verdad es que la competición quizá es muy difícil todavía para ellos. Pero bueno, que todo lo que a través del club se nos ha ofertado nos ha parecido interesante, y aquí está la colaboración del Patronato de Deporte y del Ayuntamiento para intentar tirar hacia adelante. Una vieja idea también era la de recuperar las ligas escolares de baloncesto, que ustedes, bueno, de cierta manera, digamos que hoy en día no existe, aunque en cierta manera metéis lo que es el baloncesto en las ligas escolares, deportivas escolares que organiza el patronato, junto con otras disciplinas deportivas. Pero no sé si existe la idea de en un futuro recuperar de forma independiente y solamente de baloncesto esa antigua liga escolar. Es otra de las ideas que tenemos junto a este proyecto. Juan Luis Esteban, técnico del club, tiene la idea de intentar retomar la liga de cuarto. Uh-huh. Y digo cuarto porque es una edad en la que él me ha dicho que es muy importante la captación de niños, no solo los que ya forman parte de la disciplina del club, sino quizás otros jóvenes talentos que están en los colegios y que no han llegado a la disciplina del club, y una manera de ojearlo y de verlo. Y la idea es intentar hacer una liga este año y quizás muy próximamente. Estamos en ello y veremos a ver si podemos retomarla. Vamos, que sería independiente de la escuela deportiva escolar, que este año también, de la liga deportiva escolar, perdón, que este año también queréis poner en marcha, ¿no? Sí, la liga sería siempre independiente, trabajaría más o menos en el formato en el que estamos ofertando, serían actividades entre enero y junio, diferentes modalidades deportivas, con puntuación en todas para dos categorías. Estaríamos hablando de una liga de baloncesto para cuarto nada más. Bueno, recordemos que serán los martes y los jueves cuando se desarrollen de 5 a 6, digamos, las clases de la Escuela Municipal de Baloncesto. El precio de 10,20 euros al mes, 13,30 sin tarjeta deportiva. Además de esto, tenemos la Escuela Municipal de Fútbol, una de vuestras niñas bonitas, quizás la actividad que más años lleva formando parte del programa de actividades del patronato, ¿no? Así es, y con la gran demanda que tuvimos el año pasado, que llegamos a superar los 200 alumnos, pues este año, como se ve en el programa, nos hemos visto la obligación de intentar dividirnos un poco en los días para no masificar tanto las instalaciones, de manera que podamos aprovechar mejor los espacios de entrenamiento. La idea que hemos tenido es los grupos que pasan a tener licencia federativa, que es a partir de la categoría de pre-Benjamín, Benjamín Alevín, seguirán entrenando lunes, miércoles y viernes, repartiéndolo en los horarios para que podamos disponer de mayor espacio dentro de del campo de fútbol 7. Y los más pequeñitos, lo que son los grupos de la preparatoria de la escuela, los pasaríamos a martes y jueves a las 4 de la tarde. Buscamos pues no independizar unos grupos de otros, ni mucho menos. Los monitores prácticamente son los mismos, los que vienen ambos días, pero buscamos intentar mejorar la calidad del servicio y la calidad del trabajo que hacemos con estos niños. Jorge, ¿ya han empezado estas actividades o comienzan en el mes de octubre? Todas las actividades van a comenzar el lunes día 30 de septiembre. Uh-huh. Cada una en su día y horario que esté establecido. Uh-huh. Gimnasia especial, de nuevo este año lo incluís en este programa, digamos, para precisamente lo conectamos con lo que tú comentabas al principio, dar esos servicios especiales, ¿no?, que relacionados también pues muy directamente con la salud, que no se oferta en ningún otro lado, ¿no? Claro, son programas muy, muy concretos. Son niños que llevan trabajando ya unos cuantos años con nosotros. Niños que prácticamente fuimos a buscar para que vieran que desde el deporte municipal se les abrió una puerta para participar en una actividad deportiva y al fin y al cabo lo que es para ellos es una actividad social. Y evidentemente mantenemos este grupo, este formato, tanto lo que es el trabajo fuera del agua como el trabajo del agua. Este grupo concreto es un trabajo que hacemos en la sala fitness, y con ello un trabajo muy analítico, pero que realmente tiene mucho mucho éxito en cuanto a la satisfacción que estos niños se llevan practicando actividad con nosotros. Ajá. Dos días a la semana con horario y días aún por determinar. Escuela del Deporte. Sí, perdona. Jesús, está ya establecido. Será los lunes y los miércoles a las 5 de la tarde. Ajá. Lunes y miércoles a las 5 de la tarde. Por tanto, esta actividad de gimnasia especial. Te decía que la Escuela del Deporte es otra de las actividades que también llevan ya algunos años desarrollándose y digamos que es una actividad donde el objetivo es introducir a los pequeños ya o el primer paso para introducirlo en la actividad física, ¿no? Claro, aquellos que no vienen a un programa de natación, a un programa de fútbol o ya a un programa de baloncesto, tienen que le ofrecemos otra alternativa más, al menos que sea de movimiento. Uh-huh. Y aquí lo que buscamos es eso, hacer una introducción predeportiva en el trabajo de psicomotricidad y ofertamos también una actividad en otra zona del pueblo, quizás lo que es el complejo deportivo. No le pille igual de bien a todo el mundo, no está tan cerca para todo el mundo y así ofertamos una actividad en el Instituto de los Remedios que para aquella zona, quien tenga niños pequeños, quizás por la tarde le pueda venir muy bien. Y bueno, es una actividad que no está nunca muy masificada, tenemos a unos 15, 20 niños lo máximo que hemos llegado a tener, normalmente estamos con 12 niños, y la verdad que se hace un trabajo muy cómodo y muy agradable. Y para cerrar, digamos, este programa de actividades infantiles, lo que son los programas de natación infantil, que de nuevo vais a poner en marcha este año, digamos que lo ponéis en o señaláis tres programas según la periodicidad, ¿no? Exacto, trabajamos pues igual que en el programa adulto, 3 y 2 días, pero con los niños también incluimos el programa de un día para los sábados por la mañana, que la verdad que se mantiene al cabo de unos años de que ya abrimos la piscina. Teníamos otros programas en esos días y se fueron perdiendo, pero hay un programa de niños, un par de grupos que se mantienen. Queremos intentar fomentar este año, crear un tercer grupo para ver si podemos atraer otras edades. Y más o menos los programas se mantienen todos. Incluso ampliamos un rango de edad. Pues claro, la piscina la abrimos en el año 2010, estamos en el año 2013, en estos 3 años. Pues niños empezaron con nosotros con 10 años, han llegado al cupo de edad de lo que era el programa infantil de natación, que llegaba hasta 13 años. Pues nos hemos visto prácticamente obligados a que continúen nadando con nosotros y nos parece una idea estupenda y hemos ampliado un grupo de 14 a 16 años. siempre dentro del horario infantil, pues nos parece que todavía es oportuno que trabajen en grupos entre ellos de misma edad, y también será pues el programa de tres días, lunes, miércoles, viernes, martes, jueves a las 6 de la tarde, que es lo que ya venían haciendo. Jorge, ¿qué media de usuarios tenéis en los programas de natación infantil? En general en la piscina hay unos 600 usuarios, y los programas de natación infantil trabajamos con 2-3 grupos de tarde, martes, jueves estamos al 100%, y luego lo que son lunes, miércoles y viernes estamos normalmente a un 80%. Estamos hablando de que a lo mejor los grupos por hora pueden estar en torno a 25-30 usuarios, depende si hay 2 o 3 programas, en martes y jueves, y los días que solo hay, y los lunes, miércoles y viernes, tenemos quizás 12 en alguna hora y en otra hora tenemos 24. Es decir, que más o menos los programas se cumplen los cupos que ofertamos. El tema es que tenemos la limitación del espacio también a la hora de poder hacer actividad con los niños en la piscina. Entonces, el máximo que metemos por grupo normalmente son a 12 usuarios. Y los grupos de natación, la verdad que funcionan muy, muy bien. En martes, jueves, 100%. Incluso hay grupos donde hemos tenido que hacer un segundo grupo, como ocurre con el grupo de 5 o 6 años, de martes y jueves a las 5 de la tarde, que tenemos 24 niños en esa edad inscritos. Es decir, que en esa edad tenemos, en ese rango de hora, tenemos a 36 niños más el programa de peque. Es decir, que estamos hablando de unos 45 usuarios en una hora, de niños, aparte del lado libre. Bueno, dejamos el programa infantil, nos quedamos con el programa Fitness 2013-2014, que se va a centrar en 2 actividades, aerofitness y pilates. Sí, son fundamentalmente las que nos estaban funcionando en estos años atrás, después de haber dejado los programas del baile de salón y demás, que nos funcionaron estupendamente y que sirvieron para reactivar un poco ese tipo de actividades en la población, y que la verdad que está funcionando la oferta privada muy bien, pues nos centramos en ofrecer estas 2 alternativas, que también es una alternativa a la empresa privada, que también lo está ofertando y también con muy buen trabajo. Nosotros quizás con unos precios un poco más asequibles, y es lo que me fundamentaba antes, los programas que debe ofertar la empresa pública. Pueden ser los mismos, pero quizás un poquito más asequibles para que pueda llegar a otro tipo de personas también, y sobre todo pues tenemos también una diversidad de horarios muy amplia. Trabajamos con diferentes monitores que hacen una actividad multidisciplinar, están en actividades en piscina, en otras actividades en fitness, y quizás eso nos posibilita pues tener esta oferta tan amplia de horarios. De mañana y de tarde, que digamos es una de las demandas, ¿no?, que hay. Que haya la oportunidad tanto de mañana como de tarde, ¿no? Claro, todo el mundo no puede hacer la práctica deportiva a la misma hora, aunque sí es verdad que está muy acentuado el horario de las 8 de la tarde, y de 2 días en semana, ya sea lunes, miércoles o martes, jueves, como están los programas. Pero realmente, por ejemplo, el Pilates nos ha demostrado que la gente al final, cuando quiere hacer una actividad, se adapta a muy diferentes horarios. Y la verdad, a través del trabajo que está haciendo nuestro monitor, la gente está cogiendo mucho gancho con la actividad, y ofertemos prácticamente el horario que ofertemos, los grupos los estamos llenando. Entonces, pues eso nos crea mucha satisfacción, tanto por él como por nosotros, y pues nos agrada que la gente esté muy contenta y que esté respondiendo así a los programas. Bueno, y otro programa clásico del patronato es el de gimnasia, ¿no? De nuevo este año habrá, digamos, 3 módulos: el de gimnasia general, el de gimnasia de mayores de 55 y el de gimnasia de mayores de 65. Correcto. Y el de gimnasia general mantiene el esquema de los años anteriores, y el de 55 también. Y el de 65, que aparece aquí con una tasa municipal, en un principio pues prorrogaríamos, estamos a la espera de la respuesta de la subvención a través del ayuntamiento recibimos de la Concejalía de Bienestar Social, subvenciona esta actividad. Entonces, en un principio los mayores pues continuarían la actividad sin pagar. Aunque la tasa pues la he puesto porque puede ocurrir que al final no recibamos la ayuda y tuviéramos que buscar cualquier otra alternativa. Pero en un principio los mayores realizarán la actividad como venía haciéndolo los años anteriores, a través de la subvención de la Concejalía del Bienestar Social, sin tener que abonar la tasa. Este proyecto el año pasado también lo ampliamos al centro de día, y se realizaron 3 grupos también de trabajo allí de gimnasia para mayores de 55, y prácticamente pues teníamos una oferta muy, muy amplia. trabajamos con unos 5 grupos de mayores de 65 años en diferentes zonas de la localidad. Y muy bien, tuvimos unas 125, 130 personas trabajando en programas de mayores. Uh-huh. ¿En los tres? En general la gimnasia pues podemos rozar unas 200 personas, 200, 200 y algo. Uh-huh. Recalcar que los tres módulos que nosotros comentamos tienen horarios de mañana y de tarde, que los de mañana se imparten o se van a impartir en el pabellón, como viene siendo habitual en estos últimos años, y los de tarde en el pabellón del Instituto de los Remedios, ¿no? Correcto. Y la alternativa esta que haremos probablemente este año también, de hacer un módulo en el centro de día, uh-huh, los tres módulos, dos de 2 días a la semana y uno de 1 día. Uh-huh. Bueno, digamos que esto es el programa de gimnasia. Ya lo último que nos queda por repasar es la natación de adulto, que viendo el horario parece que sigue el mismo esquema de la pasada temporada, ¿no? Seguimos el mismo esquema, algunos grupos pues los hemos modificado de día. Por ejemplo, el grupo de embarazadas que se trabajaba lunes, miércoles y viernes, lo hemos pasado a martes y jueves para crear un esquema de trabajo en torno a los bebés y los bebés pequeños y embarazadas, que son los tres grupos, y enlazar pues que crear como una costumbre de uso, de práctica, de manera que las embarazadas lleguen con nosotros los martes y jueves a las 7 de la tarde y luego cuando tengan su bebé pues puedan volver a la actividad martes y jueves a las 5 de la tarde y después a las 6. Y prácticamente de ahí los niños ya pueden pasar un curso de natación de 3 años. Es decir, que en cuestión de 3 años los niños ya estarían dentro de un programa infantil de natación. Es uno de los cambios más grandes que hemos creado. Y luego estamos también en proyectos de los grupos de natación educativa especial, que hacíamos con adultos y con niños a la misma hora. Pues vamos a intentar dividir esos grupos a través del trabajo de los primeros días para hacer grupos más específicos de trabajo y ofrecer un mejor servicio. Por eso decía al principio que uno de los objetivos que nos planteamos como Patronato Municipal de Deporte y como Ayuntamiento es ofrecer los programas de salud con máxima atención a estos grupos especiales. Bueno, no vamos a quedar con los horarios porque, el calendario es muy amplio y aquellos que estén interesados lo pueden consultar en el mismo Patronato Municipal de Deportes, en el edificio administrativo, pues la disponibilidad de horas y tanto los de lunes a viernes como en la jornada del sábado. Ya para ir finalizando, Jorge, después de la experiencia de estos últimos años, ¿estáis satisfechos con el rendimiento que está dando la piscina cubierta? En general estamos satisfechos con toda la evolución que está llevando el deporte en Ubrique. Uh-huh. Lo analizaba antes cuando repasaba un poco de lo que podíamos hablar y veo que la participación ciudadana es esencial y la actitud que tiene la gente de este pueblo hacia cualquier actividad donde motives participación del tipo que sea. Y con respecto al deporte, pues es muy, muy fácil hacer que la gente venga hasta nosotros y la verdad que estamos muy contentos. Ya hemos superado los 100 grupos de actividades, es decir, tenemos 101 grupos diferentes de práctica deportiva en lo que son actividades dirigidas del Patronato de Deporte. Solo en piscina tenemos 64 grupos y la media de los grupos es de 10. Es decir, que estamos en actividades en piscina ahora mismo con más de 600 usuarios, más los del lado libre. Estamos en 700 y pico de usuarios. Yo hace unos años, no sé si lo recuerda, me planteaba que un objetivo que podríamos tener es llegar a 800 usuarios algún día. Uh-huh. Y vamos por el camino. Y luego, con respecto al uso, por ejemplo, del complejo deportivo, del campo de fútbol 7 y de otras instalaciones que se siguen utilizando igual que antes, como son los pabellones polideportivos, incluso las pistas, con la medida que tomamos de poder utilizar la pista sin tasa alguna, siendo usuario de la tarjeta deportiva, pues vemos que en torno a lo que es el deporte hay un crecimiento que evoluciona constantemente y que no se detiene. Y la verdad que eso nos satisface porque vemos que las propuestas que tenemos, las opciones que le ofertamos a los usuarios, pues están teniendo éxito y ellos recogen muy bien todo aquello que iniciamos. Y la verdad que es satisfactorio para todos los que estamos trabajando en torno al deporte en Ubrique. Jorge, ¿queda la puerta abierta a incluir alguna actividad a lo largo del curso que no se haya planteado en este inicio de temporada? Claro, siempre. Los programas son muy flexibles. Incluso cabe la posibilidad que algún grupo se termine cayendo y ofertemos otro. Uh-huh. O que veamos que tenemos un horario que se crea una cierta demanda sobre algún tipo de actividad que no tenemos y vemos que hay un horario que es factible para que se instaure esa actividad. Y todos los años ocurre a lo largo de la temporada. O sea que el programa es flexible, el programa no es rígido. Y yo creo que eso fundamenta que las cosas vayan evolucionando, que no ceñimos a una única idea y sobre todo que escuchamos mucho todo aquello que nos pueden aportar los usuarios, que son al fin y al cabo pues los que hacen que una actividad funcione bien o no. También hemos visto que en estos últimos años pues han desaparecido esos cursos, esas competiciones que se organizaban pues a nivel comarcal o a nivel provincial por parte de Diputación. ¿Este año tenéis alguna a la vista de que bueno, vaya a contar con Ubrique, que se vaya a organizar, o poco a poco tiende esto a desaparecer por motivo de la crisis? Yo creo que los programas eran programas educativos principalmente, que estaban muy ligados al programa del plan del deporte en la escuela, y esos programas pues claro, se han quedado con muy poca ayuda económica que no da para que desplacemos a los niños, desplacemos a monitores, saquemos un seguro de accidente a esos niños que van a una actividad. Entonces eso ha mermado mucho las opciones. Yo por eso he luchado junto con los centros de enseñanza que al menos nosotros sí tengamos una actividad y un movimiento en torno a cierto tipo de competiciones de promoción deportiva dentro de la localidad con los niños, y en un principio nosotros mantendremos esa idea. Los programas de Diputación, pues Diputación ha tenido un programa de natación este verano donde ha participado Ubrique, además con mucho éxito. Sí, sí. Y tenemos un programa de pádel que estamos pendientes. Ahora en el mes de octubre nosotros somos sede de una de las actividades del programa en categoría Levín, y también somos sede, a petición de la Diputación expresamente, después del éxito del año pasado, de la competición final. Hay una convivencia final de un circuito provincial de pádel infantil que se hizo y será a finales de noviembre. Entonces, el trabajo que estamos haciendo nosotros en torno al deporte infantil, y en este caso, por ejemplo, a través del club de pádel, pues está haciendo eco en la provincia, y la Diputación pues precisamente ve la forma de trabajar que tenemos y quiere contar con nosotros pues para todo tipo de programas y sobre todo para la finalización de estos programas. Y la verdad pues que es otro punto a nuestro favor que nos garantiza pues que el día de mañana cualquier tipo de colaboración que podamos solicitar a la Diputación pues sea contrarrestada por estas ayudas que también nosotros le estamos prestando a ellos. Lo que sí es una pena es digamos lo que ha pasado con ese programa de deporte en la escuela. Ustedes, bueno, habéis cubierto ese vacío que dejaba, en parte porque supongo que habéis sido capaces de ver que eran programas de los que se recoge su fruto a largo plazo, ¿no? Se iba preparando ya a los alumnos para convertirlos en futuros ciudadanos que practiquen deporte, más o menos siguiendo ese modelo americano, ¿no? Claro, pero yo creo que el tema, sobre todo los niños podían practicar una modalidad deportiva diferente, porque el programa del deporte de la escuela y la competición tenía algunas normas muy concretas que no permitía que niños participaran en una actividad en la que estaban federados. Es decir, si un niño estaba federado en fútbol, tenía que participar en una actividad en baloncesto, en voleibol. Y eso creaba otro tipo de alternativa que, pues claro, en el deporte federal evidentemente no se genera, porque el niño practica realmente el deporte para que tiene virtudes. Y eso, el deporte de la escuela, es verdad que al desaparecer esa competición a nivel provincial, incluso a nivel autonómico, y que en las cuales hemos tenido éxito con diferentes centros de la localidad, pues se pierde un incentivo para estos niños a lo largo de la temporada, sobre todo en los programas que yo oferto, que al fin y al cabo lo que se llevan es un trofeo al finalizar, y era para ellos un premio pues poder ganar lo que es la fase local, y a una fase comarcal y una fase provincial, y finalmente pues poder participar en un campeonato autonómico. Y eso es verdad, se ha perdido. Yo espero que dentro de unos años pues se pueda retomar, porque la idea, como bien dice, que estamos fundamentada en el deporte americano, yo creo que la idea era muy buena. Por ello ya decimos que desde el patronato se le ha querido dar continuidad una vez que ha desaparecido ese programa de diputación. Bueno, Jorge, lo vamos a dejar aquí, como siempre. Darte las gracias por tu atención, por habernos explicado más detalladamente pues ese programa de actividades para el próximo curso. Nada, desearos que todo siga la misma línea que en estos últimos años, y al final el objetivo que se busca es que el mayor número de gente practique deporte y que aquellos que quieran hacerlo pues tengan la oportunidad, porque se la ofrezca, ya sea a nivel privado o en este caso a nivel municipal el municipio. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Un abrazo, adiós. Hasta luego. Un abrazo, adiós. Ya saben, hay que animarse ahora que estamos recién estrenando el otoño, época en la que la gente pues se enmenda para muchas nuevas actividades, preparando ya lo que va a ser el nuevo curso. Y una buena oferta es la que tiene el Patronato Municipal de Deportes, además de la oferta privada, que no es poca. Pues tenemos baile de todo tipo, tenemos actividades pues, de clubes, de deporte individual, de deporte colectivo. Bueno, pues de relajación tenemos de todo, una buena oferta en Ubrique, solo que hay que enterarse y hay que buscarlo, y ya decimos, aquello que no encuentren seguramente esté en el Patronato Municipal de Deportes. Aquello que no encuentren en los gimnasios, queremos decir, donde se imparten normalmente las distintas actividades deportivas. Cambiamos de asunto, nos quedamos pues con una otra buena noticia que nos llega este fin de semana, protagonizada por un ubriqueño. En este caso hablamos de Callas de Mar otra vez, de piragüismo, en este caso de la vigésima edición de la Regata Internacional del Guadiana, una prueba que se celebra entre la localidad lusa de Villarreal de Santo Domingo y Sanlúcar de Guadiana. Esta localidad, como pueden comprender, pues española. Unos 40 kilómetros divide a través del río Guadiana ambas localidades. Ya nos contó hace unas cuantas semanas Juan Luis Venegas que era uno de sus objetivos este año volver a esta regata internacional para intentar repetir el título logrado el pasado año. Y así ha sido. Ha conseguido por segundo año consecutivo adjudicarse el título en su categoría, en la categoría de sprinter, tras 2 horas 51 minutos y 22 segundos, que fue el tiempo que empleó, que necesitó para cubrir esos 40 kilómetros. Llegó solo a meta, sin ninguna ningún rival que le pudiera haber competido ese triunfo final. Porque bueno, remontó los últimos 8 kilómetros y bueno, es un palista de fondo, como decimos, y sobre todo tiene muy buen final en las distintas pruebas en las que participar. Pues otra buena noticia, otro éxito del piragüismo ubriqueño, pues que prácticamente se reduce a la figura de Juan Luis Venegas. Vamos a hablar un instante, un pequeño momento, de fútbol sala. Mañana, aquí en Tiempo de Deportes, vamos a hablar de fútbol sala a nivel organizativo para conocer todo lo que se trató en el día de ayer en esa asamblea del Comité Local de Fútbol Sala. Se aprobaron los presupuestos y ya se estableció la primera jornada de la competición liguera. También nos explicará el presidente del comité, Daniel Villanueva, el funcionamiento que va a tener este año el tema del calendario. El año pasado, recuerden que eran sorteos cada semana, pues este año parece que va a haber un funcionamiento distinto, o al menos eso es lo que se trató en esa reunión que se mantuvo en la jornada de ayer, en esa asamblea que tuvo lugar en el Salón de Actos del Pabellón Polideportivo Municipal. En lo que se refiere ya a lo puramente deportivo dentro del mundo del fútbol sala, el pasado sábado arrancaba la sexta edición del Trofeo Peña Sevillista de fútbol sala, lógicamente. Comentar también que el viernes tuvo lugar, ya lo decíamos ayer, pero lo recordamos, tuvo lugar, se disputó la finalísima del Trofeo de Campeones, que terminó adjudicándose el Estudiantes Panadería Sánchez, que vencía en la final al Don de Fútbol Sala, pero vencía en la tanda de penaltis porque en el tiempo reglamentario el partido terminó con empate a cero. con muy poco margen de tiempo, se iniciaba ese trofeo de la Peña Sevillista y ya llegaban los primeros resultados. Por ejemplo, en la jornada del sábado se dieron los siguientes: La Lupe Kebab 1, Autoescuela Celia 8, Marca 91-6, Kiboca 0. Este resultado, por incomparecencia del Kiboca, se le da la victoria a Marca 91 por 6 goles a 0. Panadería San Antón 3, perdón, Club Deportivo Celtas 2, Voltasur 3, Donde Fútbol Sala 4, Alambique Fútbol Sala 0, Racing Panteras 5, Negocios Retra 2, Oasis Lunge 6. También se dieron estos resultados: Los Patos 5, Paz Metropol 2, Pintura Rafa 4, Panadería Sánchez 1, Brille 1979-1, Leyton Construcciones y Reformas 2, Revolución 4, Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva 2, Museum Café y Copas 5, Bar Laurel Tapas 1 y Club Deportivo Helio 4, Los Cosmos Bodegón Juan Gómez 2. Eso en cuanto a la jornada del sábado. El domingo no hubo competición, lógicamente, y se reanudaba esta fase de grupos en el día de ayer con los siguientes resultados: Malacayú 2, Club Deportivo CAI 1, Bar Los Tres Caminos 1, Club Deportivo Grazalema 5, Estudiantes 6, La Peña 3, Quedeque 3, Mandarina 2, Equivoca Fútbol Sala 10, La Lupe Kebab 1. Esos han sido los resultados de esos primeros partidos. Todavía quedan pues un buen número de encuentros de lo que es esta fase de grupo, que va a permanecer hasta el próximo jueves, hasta el próximo sábado, perdón. De hecho, hoy vamos o se van a disputar los siguientes encuentros en el Pabellón Polideportivo Municipal a las 10 de la noche, Donde Fútbol Sala Panadería San Antón, y a las 11 Club Deportivo Celtas Voltasur. En el Pabellón de los Remedios a las 8 y media Autoescuela Celia Marca 91. A las 9 y media, Panadería Sánchez Los Patos. Y a las 10 y media, Paz Metropol Pinturas Rafa. Perdón. También vamos a recordar los horarios de mañana miércoles. En el pabellón, 10 de la mañana, Oasis Lunge Alambique. 11 de la mañana, Racing Pantera Negocios Retra. Y en el pabellón de los Remedios, 8 y media, Porte Construcciones Hermanos Viruez Oliva, Brille 1979. 9 y media, Leyton Construcciones y Reformas Revolución. Y a las 10 y media, Los Cosmos Bodegón Juan Gómez, Museum Café y Copas. Hacerte daño, prometo hacerte daño. Recordar que a lo largo de toda esta semana se va a estar disputando esta fase de grupo y que los octavos de final arrancarán el próximo lunes. 4 partidos de octavos el lunes, 4 partidos el martes y el miércoles se disputarían los cuartos de final. Es decir, también queremos recordar que precisamente la siguiente semana sería el arranque liguero, es decir que durante la semana que viene nosotros tendremos que volver también a nuestra normalidad y recuperaremos nuestra sección de fútbol sala conforme vaya acercándose el arranque liguero. Es básicamente en lo que nos centramos. Ahora estamos viviendo una especie de pretemporada y por lo tanto ya volveremos también a nuestra programación habitual en lo referente, como decimos, al fútbol sala. Mañana tendremos más información sobre esta competición. También quisiéramos recordar, porque nos llegaba la información hace unos instantes, que ya está abierto el plazo de inscripción para la 19ª travesía de resistencia Sierra de Grazalema, que tendrá lugar el próximo sábado 19 de octubre. Hay 200 plazas, por ahora, según nos comentan, 108 libres. En tan poco tiempo, pues ya hay plazas que están ocupadas. Más que nada, suponemos que por las plazas que se le tienen que dar, en este caso, a los clubes que están completando toda la Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia. Hace unos cuantos años se estableció una nueva reglamentación que prácticamente hacía muy difícil, si no se pertenecía a ninguno de estos clubes y no se estaba federado, el poder hacer esta travesía de resistencia. Parece que el boom de esta Copa Andaluza ha bajado un poco, al menos en lo que se refiere a posibilidad de o a plazas libres. Ahora parece que se vuelve un poco más a lo que había sido normal hasta esas ediciones anteriores a las que nosotros estamos haciendo referencia. Eso por un lado. Seguimos con otros asuntos. Por ejemplo, recordemos que también esta semana se abre el plazo de inscripción para la quinta edición de la Liga de Ajedrez Bar Lobato, que aquellos que estén interesados pueden pasar por dicho bar para inscribirse, para apuntarse. Ya se le explicará las bases y todo lo relativo a lo que será la competición. Coincide el número de ediciones también con la Liga de Pádel, quinta Liga de Pádel de Ubrique, cuya inscripción está abierta, que la competición comenzará el 7 de octubre y la inscripción, el límite que tiene, es el día 1. Las bases y normas se encuentran en la página web del club, así que nosotros tan solo nos quedamos con algunos detalles. Por ejemplo, que serán 18 partidos por equipo en dos fases, que habrá categoría masculina y categoría femenina formada por niveles de 10 equipos, y que la inscripción por jugador es de 35 euros para los socios y 45 euros para los no socios. Bueno, ya decimos que para consultar estas las bases, la mejor manera es acceder a través de la página web, donde se explica pues que las categorías estarán formadas por niveles, cada nivel tendrá 10 equipos y que habrá 7 masculinas y o 1 o 2 femeninas. La liga se va a jugar en dos fases, la primera de ellas desde el 7 de octubre hasta el 22 de diciembre, y la segunda fase será desde el 7 de enero hasta el 31 de marzo. Todos los partidos se van a jugar de lunes a domingo, excepto los festivos, y que el plazo de inscripción termina el día 1. Ese día se van a formar los niveles por parte del comité de la liga local. Se le enviará a cada equipo unas claves para reservar pistas todos los jueves a partir de las 9 de la mañana. Por lo tanto, el jueves día 3 a las 9 de la mañana ya se puede reservar hora para jugar la primera jornada, que se va a disputar desde el 7 hasta el 13 de octubre. Y así sucesivamente todas las jornadas semanalmente. Pues otra competición que se pone en marcha en nuestra localidad y que ya cumple 5 años y con más aficionados que nunca, la Liga de Pádel, que bueno, viene también a darle cierta continuidad a la práctica de un deporte como el pádel, que últimamente tiene tantos adeptos. Más cuestiones relacionadas con pues actividades o el inicio del nuevo curso. La Escuela de Atletismo de las Nutrias Pantaneras, que está dirigida por el monitor Jorge Sánchez, se pondrá en marcha este próximo viernes a partir de las 7 en las pistas de atletismo. Será una sesión semanal y el precio es de 7 euros al mes. Para más información se puede contactar con el monitor Jorge Sánchez al 652-61-57-56. Nosotros también daremos más detalles sobre esta escuela de atletismo, ver cómo ha sido su primer año o sus primeros años de funcionamiento y ver pues la línea que va a seguir o que sigue esta escuela de atletismo. Por cierto, recordemos que el próximo martes día 1 se abre el periodo de inscripción para la vigésima edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras dedicada a Antonio Jesús Jarillo Román. Recuerde que este año será, como siempre, el último domingo de octubre, que será el día 27. Y por último, y antes de despedirnos, comentar que tenemos pendiente, somos conscientes de ello, la crónica, el resumen de la 17ª edición del Rally Sierra de Cádiz, donde ha habido una destacada actuación ubriqueña. El mejor de los nuestros ha sido David Suárez, una vez más, que finalizó en la sexta posición del Scratch de la General, tercera de su categoría F2000. Para analizarlo más en profundidad, pues vamos a esperar a la próxima semana en nuestra sección de automovilismo con nuestro especialista Álvaro Gago, en la que ya daremos buena cuenta y daremos la crónica de lo que ha sido esta 17ª edición de Rally Sierra de Cádiz. Perdonen, pero es la periodicidad que queremos llevar a cabo y por lo menos aglutinar esos resultados, esas crónicas en su sección correspondiente. Bueno, eso es la única, la última aclaración que queríamos hacer. Nosotros nos vamos a despedir ya, volveremos mañana con más asuntos de interés a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.